Capítulo 130. Nefertari y Karoma entran en el dormitorio imperial. ¿Qué querrá Moisés esta vez? ¿Por qué no nos deja en paz? ¿No sería mejor que tratara de convencer al rey de aceptar lo que Moisés le pide? Tengo tanto miedo. No soportaré tener que pasar por otra plaga. No seas cobarde, Karoma. ¿Estás dudando del poder de tu soberano? Ramsés no puede ceder. No puede inclinarse ante un esclavo. Aunque eso le cueste la vida a todo el pueblo. ¿Qué es esto? ¿Cómo osas entrar a los aposentos de la reina sin ser anunciada? Perdóname, pero la situación es muy grave para formalidades. La reina... ¿Podemos hablar a solas? Hace una seña y su dama abandona el aposento. ¿De qué se trata, Hirudmire? Estoy muy preocupada. Con su actitud, Ramsés está haciendo que nuestro pueblo sufra. Y tengo mucho miedo de cómo todo esto puede terminar. Tienes que hablar con él. Tal vez tú seas la única persona capaz de hacerlo cambiar de idea. Tú deberías hablar con tu hijo y explicarle que no debe enfrentarse al Dios vivo. Discúlpame, pero el único Dios que parece estar vivo es el de Moisés. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes que puede ser condenada por traición por decirme semejante absurdo? Yo no estoy traicionando a nadie. Todo lo contrario. Estoy tratando de salvar a Egipto. No seas tonta. ¿Salvar a Egipto? ¿Acaso no te das cuenta que nuestros dioses no logran hacer nada por nosotros? Si Ramsés no cede, en poco tiempo no habrá reino para ser gobernado. No habrá rey, no habrá más reina. Y tú tendrás que descender de ese pedestal, Nefertari. Yo le imploro a la reina, por la amistad que un día tuvo con Moisés, por el amor que siente por Ramsés y por su hijo. Amenhotep pudo haber muerto con estas plagas. Tienes que ayudarme a convencer a Ramsés. Es una seria advertencia que parece inevitable. ¿Moscas? En el río. Eso es ridículo. Patético. No es broma, estoy hablando en serio. Ve a decirle a tu dios que puede hacer lo que quiera. Pero yo no voy a ceder. ¿Me entendiste? Nada ni nadie es más poderoso que Horus vivo en la tierra. Sigue repitiendo eso todo lo que quieras, pero tu poder tiene límites y eso lo sabes, Ramsés. Tanto que no lograste revertir las plagas que el Señor envió. ¿Cómo no? ¿Quién prueba que tu Dios fue quien terminó con ellas? ¿Será posible que aún no te des cuenta de que las cosas solo empeorarán si sigues actuando así, Ramsés? Piensa en tu pueblo, en las personas que amas. Si yo me preocupo por ti y tu familia, ¿cómo es que tú puedes ignorar su sufrimiento? El faraón escucha sin responder palabra, pero se aparta ignorándolo y regresa a la tienda. Se sienta ante la mesa de desayuno y reflexiona en silencio. Los guardias observan desde sus puestos. Moisés aguarda un instante y lo sigue. Pasa al interior de la carpa y se sitúa a su lado, ocupando un asiento libre, a la espera de una respuesta. Ambos contemplan el hermoso paisaje natural que se extiende en la lejanía. ¿Recuerdas cuando veníamos a sentarnos aquí a mirar el Nilo? Sobre todo cuando habíamos hecho algo malo. Nos sentábamos a esperar que la ira de mi padre pasara. Tú eras culpable. Y yo terminaba compartiendo la culpa. Es verdad. Tú siempre fuiste más prudente, más correcto. De cierta forma nos complementábamos. De no ser por mí, no te habrías divertido tanto cuando eras joven. Terminemos con esto, Moisés. Vete y deja las cosas como están. No quiero que nuestra historia termine así. Yo tampoco quería que fuera de este modo. Si continúas insistiendo, no me dejarás otra opción. Lo mira enfurecido. Estaré obligado a matarte. Hermano. Aunque me mates, no cambiaría nada. Ramsés, tienes que entender que lo que está sucediendo no depende de mí. Si no fuera yo, habría otro en mi lugar. Que sea otro entonces, para que pueda matarlo sin que muera algo dentro de mí. ¿No crees que también desearía estar enfrentando a otro rey? ¿Que no fuera mi amigo, mi hermano? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Acabemos de una vez con esto. Porque lo que está sucediendo es algo mucho mayor. Mucho mayor que tú y yo, Ramsés. Relata el encuentro con Dios. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Y el clamor de los hijos de Israel llegó hasta mí. En el monte Horeb. Sé que están sufriendo y siendo oprimidos. Por eso, bajé para librarlos de las manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia. Una tierra donde emana leche y miel. Llegó la hora de volver, Moisés. Yo te enviaré con el faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. Señor, por favor, envía a quien tengas que enviar, menos a mí. Traté de evitar esta tarea, Ramsés. Tuve miedo, no me creía capaz. Debiste rechazarla de inmediato. Todo lo que sucedió en mi vida me trajo hasta este momento y no hay forma de volver atrás. ¿Acaso no lo entiendes? No se trata de la vida de un hombre o de nadie más, Ramsés, sino de todo un pueblo. Un pueblo de esclavos. Sé que creciste aprendiendo a odiar a los hebreos, pensando que son inferiores. Pero mírame. Yo soy hebreo, siempre lo fui. Y aún así siempre me consideraste un hermano. Un hermano que me traicionó. Que después de todos estos años, volvió para enfrentarme. Tienes que comprender que los hebreos también tienen sueños, sentimientos. Queremos vivir en nuestra tierra y crear a nuestros hijos, Ramsés. Queremos ser libres. Construir una nación fuerte. Nación. Solo son capaces de apilar ladrillos amenazados por un látigo, Moisés. No sabrían qué hacer si fueran libres. Creo que tú no sabrías cómo gobernar sin esclavos, ¿no es así? La respuesta es un desafío. Y el rey... Ya no estamos hablando de 3 días en el desierto, ¿no es verdad? Se levanta. Lo que tú quieres es liberar a los hebreos. El hermano hace lo mismo. Seremos libres, Ramsés. Y no importa lo que hagas para tratar de impedirlo. Vete de aquí. ¡Fuera de aquí! Piensa en todo lo que te dije, Ramsés. Solo depende de ti evitar el sufrimiento de tu pueblo. Si no cambias de opinión, las plagas vendrán. No temo a tus amenazas. Pues yo tengo mucho miedo de lo que tu necedad le causará a los egipcios. Se miran a los ojos, enfrentándose mutuamente en un duelo silencioso. El hebreo se marcha. Su majestad también abandona el entoldado y lo mira con resentimiento. El encuentro ha sembrado la discordia y los militares se acercan preocupados. ¿Está todo bien, señor? Disimula. ¡Vámonos ya! En el cuarto real. Yo entiendo tu preocupación, pero no olvides que no fue Ramsés quien provocó este conflicto. Pero él puede hacer que termine. Basta que atienda el pedido de Moisés. Tú solo estás pensando en defender a tu hijo. Sí, así es. Así como tú también deberías pensar en defender al tuyo. De hecho, como reina, deberías defender a los hijos de Egipto. Si nosotros que somos nobles hemos padecido con estas plagas, imagina a los egipcios que viven fuera del palacio. Si Ramsés no accede, las plagas van a continuar. ¿Moisés te dijo algo sobre otra plaga? No. ¿Pero qué crees que va a suceder? ¿Que el dios de los hebreos va a desistir? Cuando ese dios sin rostro entienda que el rey no se doblegará, ¿Por qué no? Por favor, Nefertari. Ni tu padre ni los magos más poderosos de Egipto lograron contener lo que nos atacó. Nuestros dioses fueron derrotados. ¿Qué más necesitas para comprender esa situación? Tu deber como reina de Egipto es velar por el reino. Convence a Ramsés, o Egipto será destruido. Jedutmir se retira y la soberana se sienta en la cama muy asustada. Meketre y su esposa en casa. Hablaré con el soberano hoy mismo. Esto no puede continuar. Llegamos al límite, Thais. Egipto es un caos. La gente está muriendo, enfermando, falta alimento. ¿Y los negocios? Están parados. Todo bien, amor. Yo también estoy muy asustada con todo lo que está sucediendo. Pero por favor, mucho cuidado con el trato con el rey. A él no le gusta ser contrariado y puede ponerse en tu contra. Tienes razón. Pero necesito hacer algo pronto. No porque esa plaga cesó. Vamos a fingir que nada sucedió. Lo sé, mi amor. Otras plagas pueden... Yo también estoy ¡mamá! Preocupada. ¡Papá! Hola. Mekal ya está mejor. Está durmiendo. ¡Ay, qué bueno, hija! ¿Y ustedes? ¿Están bien? Sí, la comezón pasó. Nunca sentí tanta comezón en mi vida. Sí, entonces déjame ver eso. ¡Ay! Ay, hija, debemos ponerte más ungüento en esas cicatrices. No, mamá, ya pasó, ya estoy mucho mejor. No, señorita, nada de eso. Y tú también, no las escondas, déjame ver. ¡Ay! ¡Ay! Mira esto, Meketre. ¿No hay nadie que abra la puerta? Le di el día libre a las sirvientas, mi amor. Ana y Judith aún no llegan. Thais. Está bien. Examina a los niños. Déjame ver. Y el marido corre a la entrada. La visita lo turba. Pero... Disculpe, señor Meketre. ¿Puedo hablar con usted? ¡Bak! ¡Qué bueno que viniste! Pasa, querido. Las fábricas de ladrillos están vacías. Apuki y Jairo llegan a la principal bloquera de la ciudad. ¿Nadie viene a trabajar hoy? Por lo visto, no. Creen que ya no son esclavos. Van a pagar caro. ¡Oh, sí! ¿Qué espera el rey para acabar con Moisés y Aarón? Tampoco lo sé. Tal vez aún considera al hebreo desgraciado como su hermano. ¿No será que tiene miedo de su Dios? Mejor olvida que preguntaste eso. Ya lo olvidé. El hecho es que el rey no soporta el retraso en las obras. Pero ahora no es retraso lo que debe soportar. ¡Es paralización! Será mejor tomar medidas. Y rápido. Parece que sí. La joya se le ve muy bonita, señora. Ajá, muchas gracias. Bezalel realmente es un artista. Bak, vamos adentro a jugar en nuestro cuarto. Allá tenemos juguetes. No, yo vine a... Mira, Meketre. Puedes decirlo, Bak. Se trata del asunto del pago de la joya. ¿Ah? La segunda parte del pago de la joya. Bezalel me dijo que tú pasarías por ella. Bueno, desafortunadamente voy de salida rumbo al palacio. Pero podrías venir conmigo para que hablemos sobre el asunto. ¿Se trata solo de eso, Bak? Te noto algo extraño. ¿Sucede algo? No sabe qué contestar. Sí, solo es eso. Ah, qué pena. Creí que jugaríamos hoy. Tal vez otro día. Bien, vamos. Llegan Ana y Judith. Disculpe la tardanza, señora. ¿Bak? ¿Qué haces aquí? Ya vamos de salida. ¿No es cierto, Bak? Claro. Vamos. ¿A dónde van, señora? Bak vino a buscar el pago de la joya y Meketre hablará con el soberano sobre el caos que Egipto está viviendo. ¿Va a convencerlo de atender el pedido de los hebreos? Ah, eso no lo sé. Pero algo tenemos que hacer por Bastet. Que no venga ninguna nueva sorpresa porque estas plagas son insoportables. Afuera. Lamento mucho tu situación, Bak. Imagino cuánto ansías saber quién es tu padre. Pero yo no puedo ayudarte. Lo siento mucho. ¿Usted nunca consideró que puede ser mi padre? Sinceramente, no. Ya lo viste. Tengo una esposa, hijos, una familia. Sería una locura reconocer un hijo que ni sé si es mío. Mi madre estaba segura. Ella lo amaba. Yo también tuve sentimientos por tu madre. Su muerte me dolió mucho. Los dioses saben cómo lo lamento. Realmente espero que haya tenido una buena entrada al mundo de los muertos. ¿Cree que ella mintió? No, Bak. Tu madre no mintió. Ella realmente creía eso. Pero, Bak, ¿cómo podía estar tan segura? Tú sabes que... ¡No se atreva! Disculpa. Perdón, no fue mi intención. Pero trata de verlo desde mi lado. ¿Qué necesitas, Dak? ¿Oro? Yo te puedo ayudar. Pero te pediré encarecidamente que nunca más vuelvas a mi casa. Que no busques a mis hijos. Vamos a resolver esta situación. Usted no entendió nada. No quiero oro, no necesito su ayuda. Nunca la necesité. Pero pensé que podría... ¡Qué tonto fui! No se preocupe. Descuide, nunca más me verá. Se marcha desilusionado y con un sabor amargo en el corazón, dejando al comerciante sumido en un mar de pensamientos. Radina y Karoma... ¿Qué habrá pasado entre el rey y Moisés? No sé. En el harén. Me sorprende que el soberano aún no haya ordenado matarlo. Antes de que él envíe otra plaga. Por lo que dicen, es el dios de los hebreos quien las envía, no Moisés. Pero es a través de él, ¿no? Porque fue el elegido. Realmente debe ser un hombre especial para que una divinidad le confíe una misión como esta. Ya te dije que no es muy prudente demostrar tanta admiración por un enemigo del rey. Ahora vámonos. La reina nos espera. Ramsés atraviesa un largo pasaje del palacio, escoltado por sus oficiales de confianza. Soberano. Soberano. El señor Mequetre lo espera en la sala del trono. Lleva tiempo esperándolo. Él quiere que usted... No quiero hablar con nadie, Paser. Soberano, él está angustiado por la aglomeración en la puerta del palacio. ¿Qué aglomeración? ¿Usted no la vio cuando llegó? Usé la puerta lateral. ¿Son esclavos? No, no, no. Son egipcios y creo que están descontentos por todo lo que... ¿Descontentos? ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Presionar al rey? ¿Enfrentarme? Si usted lo desea, puedo ocuparme de esto personalmente. No, soberano, no creo que se trate de eso. Debo haberme expresado mal. ¿Entonces qué es? Ellos están preocupados, señor. Con miedo. Confundidos. Y tal vez una palabra del soberano los aliviará en esta... El que va a hacer eso eres tú, como sumo sacerdote. Dales el alivio que necesiten. Perdón, mi rey, pero no tendría el mismo efecto que las palabras del propio Horus vivo. Su majestad sopesa el consejo y al rato entra en la sala de audiencias. Supe que estás preocupado, Mequetre. ¿Cuál sería exactamente el motivo? Se sienta en el trono. Soberano, lo que me preocupa son todas las numerosas obras detenidas. Incluso los canales de riego. Pero también existen otras razones. Personas y animales muertos, pérdidas en las plantaciones y gente furiosa. En todos los templos soberanos, los sacerdotes están realizando cultos y ofrendas en un intento por equilibrar la situación, ya sé, pero... todo eso. Espero, Mequetre, que el buen juicio impida que unas tu voz a la de los alarmistas. ¿O eres uno de ellos? No, claro que no, soberano. Yo solamente quería... Tranquilizarte. Comprendo. Quédate tranquilo. Como siempre, sabré enfrentar y resolver los problemas del reino. Bakenmut y Kenny, vayan a la puerta de palacio y contengan al pueblo con la energía que sea necesaria. Los soldados se inclinan y salen, soberano, del gran salón. Si me permite, sugiero que vaya personalmente a calmar al pueblo. Estoy de acuerdo con el sumo sacerdote, soberano. Una multitud de ciudadanos enfurecidos abarrota el atrio del palacio. Apuki y su hijo llegan al lugar. El general sale a dar un aviso. Tengan calma, sí, tengan calma. ¡Vuelvan a sus casas! Por favor, comandante. Pídale al rey que reciba una delegación. Alguien tiene que hacer algo urgentemente. Los esclavos no aparecieron para trabajar. Nadie aguanta más esta situación. La desesperación es notable. Pero el faraón sale al balcón presidencial. ¡Queremos hambre! ¡Queremos comer! Acompañado por Paser. ¡No se preocupen! Todo está bajo control. Horus vivo es quien les habla. Las plagas se acabaron. Y cualquier otra amenaza será rápidamente eliminada. Y los esclavos serán severamente castigados. Vuelvan a sus casas y confíen en nuestros dioses. Ellos son infinitamente más poderosos que el dios de los hebreos. Sus palabras animan al gentío, que aplaude convencido. La manifestación se disuelve y el soberano regresa al palacio. Junit. ¡Pueden irse! Se acerca a Bakenmut y el Kenny. El rey se equivoca y engaña al pueblo. Pero yo sé cómo darle fin a las amenazas del hebreo maldito. Se van a arrepentir si no convencen a Ramsés de eso. Él necesita de mí. El reino me necesita para librarse de Moisés. Y tú necesitas irte ya. Si no quieres tener la cabeza separada del cuerpo. Le muestra la espada. La mujer se aparta temerosa, alejándose desconfiada y volviendo la vista atrás a intervalos en tramos cortos para proteger su integridad. Moisés pasea pensativo por una plaza en la que varias personas realizan labores al aire libre. Una hebrea prepara manojos de cáñamo y frente a ella un par de mujeres tejen un telar. Coré charla con unos hombres, pero al verlo... ¡Moisés! Corre a su encuentro. ¿Cómo estás, Coré? ¿Tienes tiempo para oírme? Dime. ¿Qué te aflige? Me comporté mal el día que le dejé mi casa a Datán. Sentí rabia y fui grosero. Ya le pedí disculpas a tu madre y a tu hermana, pero me gustaría tener tu perdón también. La verdad, hasta tengo que agradecerte. A fin de cuentas, fue mejor perder mi casa que mi vida. ¿No es verdad? ¿Crees que me podrías perdonar? Qué bueno que estás arrepentido. El rencor y el odio solo nos consumen por dentro. Claro que estás perdonado. Muchas gracias. Me siento mucho mejor ahora. No quería estar mal contigo, el libertador de nuestro pueblo. Parecía que no creías mucho en eso. Pues sí. Otro error por el que tengo que disculparme. Me equivoqué al no creer en ti. En tu poder, en las señales. El poder no es mío, es del Señor. Yo no hago nada. De cualquier forma, gracias por lo que estás haciendo, Moisés. Finalmente nuestro pueblo está recuperando la dignidad. Pronto seremos libres, ¿no es verdad? Aún tenemos un largo camino por recorrer, Coré. ¿Por qué? ¿Cómo está la situación con el faraón? Está tensa. Ramsés no quiere ceder por ningún motivo. ¿Eso quiere decir que habrá otra plaga? Desafortunadamente. A Ramsés parece no importarle que su propio pueblo sufre las consecuencias de su necedad. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que va a mandar Dios para herir a Egipto? Ya lo verás. Y mañana muy temprano Egipto también verá. Pero no te preocupes, Dios distinguirá entre la villa y el resto de la ciudad. Nada le sucederá a los hebreos. Nada malo. Ahora debo irme. Claro. Ve en paz. Shalom. Shalom. Lo aprieta en el hombro y se marcha. Pero su primo fija los ojos en él con una mirada llena de resentimiento. Ramsés vuelve a la sala de audiencias. Ya tranquilicé al pueblo, Mequetre. Espero que tú también estés más tranquilo. Soberano, mi miedo es que haya más plagas. Si aparecen, serán debidamente controladas por nuestros magos y dioses, igual que las otras. Soberano, oí sobre la petición de los esclavos de ir por 3 días al desierto para adorar a su dios. ¿No sería prudente? ¡No, Mequetre! Sube al estrado. Esa sería una peligrosa demostración de debilidad. Ese asunto está cerrado. Soberano, tiene razón. Olvidaré mis temores. Muy bien. Haces muy bien. Se sienta en el trono. Pido permiso para retirarme. Permiso más que concedido. Gracias. Entra la reina. Señora, mis respetos. Saludos a tu esposa. Gracias. Se inclina y se va. Mequetre está extraño. Acobardado sería la palabra correcta. Y ahora también esto. El pueblo reclamando en la puerta de palacio. ¿Qué? Ya fui para allá y calmé los ánimos. ¿Y con Moisés? ¿Qué quería esta vez? Amenazarme con otra plaga más. ¿Qué plaga? No vale la pena desgastarme con eso. Ramsés. Él se sirve una copa. Estoy muy asustada. La verdad es que todo lo que dijo Moisés está sucediendo. Tal vez tu hermana tenga razón. ¿Mi hermana? ¿Razón en qué? Ella cree que debes escuchar a Moisés. Permitir que los esclavos... No puedo creerlo. Hasta tú. Perdón, mi amor, no quiero que te enojes. Solo estoy preocupada por el rey. Mi hermana. Se yergue. ¡Maldito el día en que encontró a ese bebé en las aguas del Nilo! Si no fuera por eso, nada estaría sucediendo. No te pongas así, mi amor, calma. Soy Horus vivo, el dios en la tierra, el soberano del reino más poderoso de todos los tiempos. Nada ni nadie me hará daño. Tienes toda la razón. Tuve un momento de debilidad, pero ya pasó. Se acerca. Yo siempre estaré a tu lado. Toma sus mejillas y lo besa en presencia de los siervos y centinelas que custodian el salón. ¿Por qué no te libras de Moisés y acabas de una vez con este tormento? El rey considera la recomendación. Buck entra en casa y se sienta apenado y pensativo en un taburete. Oliab sale de un cuarto. Buck, aquí estás. Se acomoda frente a él. ¿Y el agua? ¿Agua? Sí, ¿no habías ido a la fuente? ¿Dónde estabas, Buck? ¿Qué pasó? Nada, olvidé el agua, voy por ella. Buck, no me engañas, te conozco bien. Habla. Fui a casa de mi padre. ¿Qué? Sé que no debía hacer eso, pero tenía la esperanza de que él pudiera... que él quisiera... Buck, te advertimos que no lo fue... Lo sé. Tenían razón, pero ahora ya es tarde. ¿Y cómo reaccionó? No le importó. Hizo de todo para sacarme de ahí. Por miedo a que hablara delante de su esposa, de sus hijos... Debiste haberlo hecho y terminar de una vez con esta farsa. También pensé en eso. Pero, ¿qué hubiera ganado con eso? Ori y Merit son tus hermanos. Tienen que saberlo. Mi padre negaría todo. No serviría de nada. Solo los haría sufrir. No quiero destruir la familia de Meketre. Solo quiero ser parte de ella. Seca sus ojos llorosos. ¿Sabes qué? Fue mejor así. Ahora por lo menos ya no estoy pensando en eso. Tienes razón, Buck. Él no te merece. Lo aprieta en el brazo. ¿Dónde están los demás? Y ahora, Aaron, ¿qué va a suceder? Pronto tendremos que retomar el trabajo en las obras. ¿Cómo debemos portarnos cuando lleguemos allá? Apuki ha de estar loco por desquitarse con nosotros. Ha sufrido mucho con las plagas. Ya no quiero ser azotado. ¿Por qué no cumplimos la cuota de ladrillos? Nos aseguraron que nos llevarían a la tierra prometida. Es cierto. Y hasta ahora nada cambió. La culpa no es de mi padre, ni de mi tío Moisés. Sí, es el faraón que se niega a aceptar la voluntad de Dios. Ah, pero él va a tener que aceptarla. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo será eso? ¿Cuántas plagas más harán falta para que él nos deje ir? Todo el tiempo es lo mismo. Calma, por favor, que calmarnos. A nosotros no nos afecta. Los vecinos se alborotan. Calma. Las cosas no son así. La necesidad del rey. ¡Calma! ¡Calma! ¡Escúchenme, por favor! ¡Silencio! Dejen hablar a mi padre. Entiendo su angustia y su ansiedad, pero hace falta un poco más de paciencia. Por generaciones, soñamos con nuestra libertad y ahora está muy cerca. Continúen confiando en los planes de Dios. Él prometió liberarnos, pero también nos advirtió sobre el faraón. Nos advirtió que su corazón se endurecería. No lo sé, Aaron. Quisiera tener tu certeza. Pero pienso que esto no va a funcionar para nada. Estas plagas solo sirvieron para dejar al faraón aún más nervioso. Y una vez más, Aarón, nosotros vamos a pagar por eso. Siempre es lo mismo. Tranquilos, todos debemos tener todo fe. Todo el tiempo. Las mismas disculpas. Por favor, calma. Nosotros sufrimos. Moisés pasa por la plazuela. ¿Pero qué está sucediendo aquí? Qué bueno que llegaste, hermano. ¿Hablaste con el faraón? Datán y Abiram siembran el desconcierto. Genutmire, en su dormitorio. Los guardias abren las puertas. ¿Ramsés? ¿Desde cuándo no me visitabas en mis aposentos? Dime una cosa, hermana mía. ¿Estás de mi lado o del lado de Moisés? ¿Cómo puedes hacerme una pregunta como esa? Tú eres mi hermano y Moisés es mi hijo. No me pidas elegir entre uno y otro. Sería cruel y eso tú lo sabes. Pero el hecho es que la situación es esa. Estamos en bandos opuestos. Y quien me sea leal no puede dudar. ¿Y tú no dudas? ¿Me vas a decir que no sufres, que no estás dividido? que no preferirías enfrentar a una horda de hititas sino a tu hermano. Piensa. Claro que sí. Y le da la espalda. Pero Moisés no me deja alternativa. No cambia de opinión. Se acerca a él por detrás. Hermano, Moisés no tiene elección porque no es él quien está al mando. Es con el Dios de los hebreos con quien te enfrentas. Este conflicto solo está trayendo sufrimiento para ti, para él y para todos nosotros. ¿Por qué no acabar de una vez con todo esto? El hermano recapacita. Coré informa a Junet. ¿Otra plaga? ¿Cuándo? Mañana. Tienes que robar el cayado antes de eso. No puedo. Hay que ir con calma. Tienes que hacerlo. Si Moisés consigue lo que quiere con esa plaga, no tendremos oportunidad. Sí, pero ¿cómo voy a hacer para poder? Lo calla. Yo sé cómo hacerlo. Y señala a los ídolos. Y ellos nos van a proteger. Lo importante es robar el cayado hoy en la noche, para que no haya otra plaga. Ese será nuestro triunfo. El plan promete cambiar el curso de los acontecimientos. En el aposento de la princesa. ¿Recuerdas cuando pasábamos el día a la orilla del Nilo? Moisés y tú nos salían del agua. Nuestra madre decía que terminarían arrugados como dátiles por el resto de la vida. Ni nos preocupaba. Nefertari se impresionaba. Nosotros reíamos. Se sienta en la cama. Éramos felices, ¿no es así? Claro que sí. Pero luego crecieron y las cosas cambiaron. Si Moisés fue elegido por el Dios de los hebreos para defenderlos, no puedes ver eso como una afrenta personal. La mira arrepentido y disgustado. ¿Entonces crees que debo ceder? Lo creo. Mi hermana. ¿Y qué es lo que tú sabes sobre el poder? ¿Crees que es fácil mantener la supremacía de Egipto? ¿Que puedo dejarme llevar por los lindos recuerdos de la infancia? No creas que actúo como un niño mimado y testarudo. Estoy defendiendo lo que nuestro padre y los reyes anteriores a él lucharon para conquistar. Y no será de ningún hebreo. Ni siquiera Moisés me hará renunciar a eso. Aunque eso cueste la vida de las personas a las que amas, ¿qué reino quedará para defender cuando todos seamos diezmados por las plagas? ¡Eso no va a suceder! Se levanta. No voy a ser derrotado por un grupo de esclavos. Y no me someteré al capricho de un dios que no conozco. Y si estás tan preocupada, deberías tratar de convencerlo de cambiar de idea antes de que yo cambie la mía. Tú sabes que tengo el poder de acabar con Moisés en un instante. Pero ahora, por lo menos, voy a mantenerlo con vida. Para que se arrepienta hasta el fin de sus días de haberme desafiado. Se aparta. Los guardias del pasillo abren las puertas y sale de la estancia, dejándola sumida en un hondo descontento. En la plaza. Pero ya rebasó la necedad. ¿Qué más espera el rey que suceda para dejarnos partir? Desafortunadamente, Ramsés parece llevar una venda en los ojos que le impide ver la realidad. En su caso, además de ciego, está sordo. Él tendrá que ceder. No es posible. Lo que importa es que tu conversación con el faraón no sirvió de nada, Moisés. Continuamos esclavos y sometidos a la ira del señor de las dos coronas. Te equivocas, Tatán. Estamos siendo protegidos, ¿o aún no te has dado cuenta? Ya no trabajamos para el faraón. Le servimos a nuestro dios. Y pronto el mismo Ramsés tendrá que someterse a él. Eso es muy lindo de oír. Pero en la práctica no hace la menor diferencia. Mañana volveremos a las obras como siempre lo hacemos. Y para empeorar, Moisés, los oficiales tendrán más rabia contra nosotros y se van a desquitar en nuestras espaldas. Es cierto. No perdamos más tiempo, Abiram. Vámonos. La asamblea termina y la gente se dispersa, abandonando el lugar. No pueden irse. No les hagas caso, hermano. Se darán cuenta de que están equivocados. ¿Y cuál será la próxima plaga? ¿Dios te la reveló? Quédense tranquilos. El pueblo de Dios no tiene por qué temer. Ahora, si me permiten, tengo que planear algunas cosas con Aarón. Vamos.